Hola, me da gusto que estés bien y te deseo mucha suerte. Yo quería esperar a que me amaras, pero me di cuenta que es más fácil olvidarte. No te tengo rencor, tampoco te deseo el mal, aunque preferiste irte en vez de las cosas arreglar. Yo creo que pudiste haber hecho más por nosotros, pero decidiste dejarme con el corazón roto. Cuando se encuentra la chida se nos borra el cassette. Tú lo único que borraste fue mi sonrisa, lo sé. Me encuentro enamorado, a la vez decepcionado. Te miraba, te amaba, pero hoy te has marchado. No supiste valorar este amor, ahora ya es muy tarde para remediar el dolor. Fue difícil aceptar que fuiste la primera mujer que realmente amé, pensé que era sincera. Si hubiera sabido que me ibas a ser infiel, regresaría el tiempo para nunca conocer a esa mujer que le lloré. Pero recuerda, el karma llega, eso tú lo vas a ver. Te extraño, aunque no quiero. Aquellos besos y las fotos se quedaron de recuerdo. Todo se rompió y a ti madre te valió. La luna ya no miró y todo se oscureció. Tal vez nunca fui bueno demostrando sentimientos, pero te quise a mi modo, no soy el malo del cuento. Aquí quien tiene que pedir disculpas eres tú, por esas mentiras y esa mala actitud. Aunque ya no hablemos, hoy te deseo que cumplas tus metas y tus sueños. Como dicen por ahí, gracias a ti, hoy soy la mejor versión de mí. Sabes, a veces hay días en los que sentía la necesidad de tenerte a mi lado, pero eso no era posible y solo me quedaba recordarte cuando estabas conmigo. Pero qué va, solo así pasan las cosas y uno no puede hacer nada. Ey, eso es para todos ustedes, de parte de Lover, de las frases sueltas, ya se las sabe. Chao.